Bueno, estamos con Pompa Castillo acá, el mejor jugador del partido. ¿Cómo te sentís después de haber hecho 5 goles? Y un poco fresco, pero bueno, inicié el partido, hemos logrado llegar claramente y concretar los goles, que es lo importante.